que hoy está sesionando el Consejo Deliberante acá en nuestra ciudad. Uh-huh. Distintos son los puntos a tratar, pero sobre todo este acompañamiento, ¿no?, a esta ley de promoción industrial que bueno, que ha recibido nuestra provincia. Y bueno, hay que tener en cuenta que se está pidiendo el apoyo, ¿no?, de toda la ciudadanía, en este caso el pueblo chilecitén, así que bueno, se está tratando ese tema en el seno del Consejo Deliberante. Por otro lado, anduvimos por el sector de la municipalidad, bueno, no está el intendente de nuestra ciudad, como así también el secretario de Hacienda, Rodrigo Brizolidori, bueno, con gestiones, con trámites allá en la ciudad capital. Por otro lado, en lo que es el Centro Cultural Gonzaliano, acá en nuestra ciudad, que depende de la Dirección de Cultura, también se está trabajando porque, bueno, hoy sabemos que es el Día Nacional del Mate, ¿no? Se van a llevar a cabo algunas jornadas en una de la siesta, una mateada popular, si se quiere, allí en el Centro Cultural Gonzaliano. Pero ahora, en estos momentos, estamos acá en lo que es el Hospital Eleazar Herrera Mota. Bueno, vamos a saludarlo al doctor Daniel Palacios, director, ¿no?, de este nosocomio. Bueno, doctor, bienvenido, buenos días, bienvenido a Radio Nacional de La Rioja. Buenos días a vos, bueno, y a toda la audiencia de la Radio Nacional. Bueno, venimos a visitarlo, bueno, porque sabemos que hay muchos proyectos, se está trabajando en lo que es la situación edilicia del hospital, y cada vez se está haciendo, si se quiere, de alguna manera más grande este hospital. Sí, la verdad es que la demanda que nos está dando Chilecito cada vez es mayor. Hemos hecho una reestructuración de algunos servicios, estamos refaccionando todo lo que es el internado, vamos a colocar un sistema de circuito cerrado para que tengan cable, video cable, los pacientes que están también, para darle una comodidad. Estamos, bueno, en este momento recibiendo un respirador, una mesa de anestesia, que estaría llegando entre hoy y mañana. Hemos hecho un convenio con el Ministerio de Hacienda, donde nos van a hacer un préstamo de 180 mil pesos para comprar una ambulancia 0 kilómetros, que el hospital, creo que primera vez en la historia que va a devolver en cuotas iguales este monto que va a ser prestado, con un convenio que tenemos con PAMI, que la verdad que, bueno, nos ha dado mucha satisfacción a nuestro hospital, y que eso nos permite ir avanzando con recursos genuinos que se generan dentro del mismo, ¿no? En cuanto a lo que es el tomógrafo, ¿no?, del hospital, sabemos que todavía sigue con problemas. No. Se arregló, hubo una baja de tensión. Se tiene todas las medidas de seguridad en cuanto a energía, pero bueno, es un sistema donde cada disparo que hace este tomógrafo consume muchísima energía y tiene una entrada directa, con un transformador directo que puso la gente de Velar, pero bueno, hubo una baja de tensión que quemó la plaqueta, ya fue reparado, lo hemos incluido en un sistema que tienen ellos de como de garantía, donde, bueno, el hospital paga $2,000 por mes para que esto sea una mantención online y también con gente especializada en lo que respecta a la parte técnica, pueden venir desde Buenos Aires en cuanto tengamos algún inconveniente. Bueno, doctor, hace 2 días atrás, bueno, una mala noticia, ¿no?, acá en nuestra ciudad, con este problema que tuvo la gente allí de Mayigasto. Bueno, sabíamos que hasta ayer estaba internado uno de familiares de esta persona que había perdido la vida allí en Mayigasto. Sí, se trata de una persona de sexo masculino que estuvo internada acá, mayor de 60 años y otro de 23 años. Bueno, con seguramente la onda expansiva, o no sé si fue algún otro elemento que le cayó sobre lo que es el tórax, pero no hubo mayores consecuencias, fueron dados de alta el día de ayer con una buena evolución, así que no hubo mayores inconvenientes con respecto a eso. ¿Ayer a la mañana se entregó el cuerpo de esta señora que perdió la vida? Sí, no, eso ya no entra en nuestra órbita, eso es el amor judicial y, bueno, eso ya depende del juez. Bueno, volviendo a lo que es el Mundial, bueno, ya estamos ya minutos nada más del comienzo de este. Usted nos decía que se ha preparado, se ha puesto televisores en todas las habitaciones, como se hace en las clínicas privadas, ¿no? Sí, están trabajando todavía, no sé si vamos a llegar para mañana, es muy pronto, pero sí, ya la gente de La Rioja vino y nos está haciendo el sistema. Estamos hablando con la gente de Supercanal también, porque necesitamos que nos den algún beneficio, porque son muchas bocas y sería muy caro mantenerlo, estamos esperando su respuesta, sino también hay otras opciones que le han ofrecido a este sector público, que creo yo que mucha gente lo ve crecer y también quiere aportar su granito de arena, porque bueno, antes de hablar de un hospital en Chilecito, hablábamos de uno de los últimos recursos, hoy por hoy es uno de los primeros. Justamente recién estamos hablando con una obra social, que no voy a dar el nombre, pero que está queriendo firmar convenio con nosotros por el tema de tomografía, y así un montón de servicios que se están brindando desde el hospital. ¿Se continúa trabajando con el PAMI también? Sí, no, por eso, el convenio este nos ha permitido trabajar, pero también hemos hecho, creo yo, los deberes para poder estar a la altura de las circunstancias y que PAMI Buenos Aires pueda brindarnos este convenio y poder atender a todos los jubilados de nuestro departamento. ¿Se continúa trabajando en el tema de las ambulancias de toda la provincia acá en el hospital? Sí, ese es un taller que pertenece a la coordinación y que, bueno, hemos estado colaborando con el espacio físico para ello. Se sigue haciendo el recupero, creo que ha sido muy importante, ha sido un antes y un después, porque hubo, y en las que participé yo, muchas ambulancias abandonadas y que hoy están prestando servicio con su motor reparado, con su chapa, pintura, así que bueno, eso la coordinación se ha encargado y creo que ha hecho un muy buen trabajo. Bueno, Sergio, Marta, ¿alguna consulta para el doctor Daniel Palacios, director del hospital Elías Herrera Mota? No, simplemente agregar lo que vos ya le estabas preguntando a Oscar y esa tarea que cumplen ellos obviamente en ese hospital tan conocido de Chilecito, ¿no? Y que lógicamente tiene que atender a toda esa cantidad de gente, ¿no? Vos le decías recién de la instalación de algunos televisores ahí en el hospital, ¿puede ser, doctor? ¿Estás escuchando? Sí. No, lo que le decía al doctor es el tema de la instalación de estos televisores en lo que tiene que ver por el tema del Mundial. Sí, buenos días. Buen día. La verdad que, coincide con el Mundial, pero este era un proyecto que lo teníamos desde hace un tiempo y bueno, que los recursos no nos permitían por el momento, pero bueno, ahora ya hemos estado trabajando, estamos pidiendo los presupuestos de los televisores. Uh-huh. Y la idea es que el paciente... que no tiene una obra social, que no tiene dinero para tener una mejor, digamos, por ahí una prestación en la parte privada, pueda tenerlo en el hospital en las mismas condiciones y que su estadía, por desgracia, digamos, por una enfermedad, sí, pueda ser más pasable con este sistema, ¿no? Sí, ¿no? Por lo menos eso, ¿no? Aparte de tener que estar a cargo, ¿no? Lógicamente, de la enfermedad y todo eso, por lo menos va a ser una distracción que por ahí se merecen. Gracias, doctor, por atendernos, ¿eh? Un abrazo grande, esto siempre. Bueno, Oscar. Sí. Oscar, ¿me escuchás? Sí. Bueno, te iba a preguntar justamente del Mundial de Fútbol, ¿cómo se vive en Chilecito? Hacenos un pantallazo de la situación ahí. Bueno, acá, por ejemplo, en distintos medios acá en nuestra ciudad se están organizando concursos, en algunos trabajos también se estaba viendo la posibilidad que hoy, por ejemplo, en municipio, en algunos sí. Establecimientos escolares, también se iba a ver si se daba clases hasta las 11 de la mañana, para mañana, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Mucho te digo, sí. No sé si la información la tenés vos, pero el gobernador, mejor dicho Solorza, ¿no?, que es el subsecretario de prensa, anticipó para mañana a las 11 menos cuarto un asueto para los empleados públicos provinciales. Eso es lo que se esperaba, ¿no? Así es que, bueno, se esperaba acá también por parte del municipio, así que, bueno, a partir de entonces mañana 11 menos cuarto claro. Por parte del gobernador asueto provincial, una buena noticia, yo creo, para todos, ¿eh? Sí, sería, digamos, para que puedan asistir y ver, lógicamente, lo que es el tema de la inauguración del fútbol, ¿no? Bueno, nos vemos, Oscar, entonces, y ¿tenés algún pálpito de Argentina? Sí, bueno, vamos a ganar, si vas a ganar. Tiene 3-1, ¿eh? 3-1, mirá vos. Sí. Bueno. Mucho entusiasmo. Un abrazo, Oscar, como siempre. Bueno, igualmente para todos ustedes. Un saludo allí a toda la gente de Radio Nacional. Buenos días y gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, Oscar Chacón,